Sección 2 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 3. ¿Cómo se descubrió el Nuevo Mundo? Cerca del año de 1484, uno más o menos, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías que allí se le vendían bien. Y de las Canarias cargaba de los frutos de aquellas islas y las llevaba a la isla de la Madera, y de allí se volvía a España cargado de azúcar y conservas. Andando en esta su triangular contratación, atravesando de las Canarias a la isla de la Madera, le dio un temporal tan recio y tempestuoso que, no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y corrió 28 o 29 días sin saber por dónde ni a dónde, porque en todo este caso no pudo tomar el altura por el sol ni por norte. Padecieron los del navío grandísimo trabajo en la tormenta, porque ni les dejaba comer ni dormir. Al cabo de este largo tiempo se aplacó el viento y se hallaron cerca de una isla. No se sabe, de cierto, cuál fue, mas de que se sospecha que fue la que ahora llaman Santo Domingo. Y es de mucha consideración que el viento que con tanta violencia y tormenta llevó aquel navío no pudo ser otro sino el solano, que llaman leste, porque la isla de Santo Domingo está al poniente de las Canarias. Mas el Señor Todopoderoso, cuando quiere hacer misericordias, saca las más misteriosas y necesarias de causas contrarias. Como sacó el agua del pedernal y la vista del ciego del lodo, que le puso en los ojos para que, notoriamente, se muestren ser obras de la miseración y bondad divina, que también usó de esta su piedad para enviar su evangelio y luz verdadera a todo el Nuevo Mundo, que tanta necesidad tenía de ella. Pues vivían, o por mejor decir, perecían en las tinieblas de la gentilidad e idolatría, tan bárbara y bestial, como en el discurso de la historia veremos. El piloto saltó en tierra, tomó el altura y escribió por menudo todo lo que vio y lo que le sucedió por la mar a la ida y a la vuelta. Y habiendo tomado agua y leña, se volvió a tiento, sin saber el viaje tampoco a la venida como a la ida, por lo cual gastó más tiempo del que le convenía. Y por la dilación del camino les faltó el agua y el bastimento, de cuya causa, y por el mucho trabajo que a ida y venida habían padecido, empezaron a enfermar y morir de tal manera que de 17 hombres que salieron de España no llegaron a la tercera más de 5, y entre ellos el piloto Alonso Sánchez de Huelva. Fueron a parar en casa del famoso Cristóbal Colón, genovés, porque supieron que era un gran piloto y cosmógrafo, y que hacía cartas de marear, el cual los recibió con mucho amor y les hizo todo regalo por saber cosas acaecidas en tan extraño y largo naufragio como el que decían haber padecido. Y como llegaron tan descaecidos del trabajo pasado, por mucho que Cristóbal Colón les regaló, no pudieron volver en sí y murieron todos en su casa, dejándole en herencia los trabajos que le causaron la muerte, los cuales aceptó el gran Colón con tanto ánimo y esfuerzo, que habiendo sufrido otros tan grandes y aún mayores, pues duraron más tiempo, salió con la empresa de dar el Nuevo Mundo y sus riquezas a España, como lo puso por blasón en sus armas, diciendo: «A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón». Quien quisiere ver las grandes hazañas de este grande varón, vea la Historia General de las Indias que Francisco López de Gómara escribió, que allí las hallará, aunque abreviadas. Pero lo que más loa y engrandece a este famoso sobre los famosos es la misma obra de esta conquista y descubrimiento. Yo quise añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador, que como escribió lejos de donde acaecieron estas cosas y la relación se la daban yentes y vinientes, le dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero imperfectas, y yo las seguí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenían era repetir las cosas más hazañosas y notables que en sus conquistas habían acaecido, donde contaban la que ya hemos dicho y otras que adelante diremos, que como alcanzaron a muchos de los primeros descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo, hubieran de ellos la entera relación de semejantes cosas. Y yo, como digo, las oí a mis mayores, aunque como muchacho, con poca atención, que si entonces la tuviera, pudiera ahora escribir otras muchas cosas de grande admiración necesarias en esta historia. Diré las que hubiere guardado a la memoria, con dolor de las que ha perdido. El muy reverendo padre José de Acosta toca también esta historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, con pena de no poderla dar entera, que también faltó a su paternidad parte de la relación en este paso, como en otros más modernos, porque se habían acabado ya los conquistadores antiguos cuando su paternidad pasó a aquellas partes. Sobre lo cual dice estas palabras, libro décimo, capítulo 19. Habiendo mostrado que no lleva camino pensar que los primeros moradores de Indias hayan venido a ellas con navegación hecha para ese fin, bien se sigue que si vinieron por mar, haya sido acaso y por fuerza de tormentas el haber llegado a Indias. Lo cual, por inmenso que sea el mar océano, no es cosa increíble. Porque, pues así sucedió en el descubrimiento de nuestros tiempos, cuando aquel marinero, cuyo nombre aún no sabemos, para que negocio tan grande no se atribuya a otro autor sino a Dios, habiendo por un terrible e importuno temporal reconocido el Nuevo Mundo, dejó por paga del buen hospedaje a Cristóbal Colón la noticia de cosa tan grande. Así pudo ser. Hasta aquí es del padre Acosta, sacado a la letra, donde muestra haber hallado su paternidad en el Perú parte de nuestra relación, y aunque no toda, pero lo más esencial de ella. Este fue el primer principio y origen del descubrimiento del Nuevo Mundo, de la cual grandeza podía loarse la pequeña villa de Huelva que tal hijo crió, de cuya relación certificado Cristóbal Colón insistió tanto en su demanda, prometiendo cosas nunca vistas ni oídas, guardando como hombre prudente el secreto de ellas. Aunque debajo, de confianza, dio cuenta de ellas algunas personas de mucha autoridad, acerca de los reyes católicos, que le ayudaron a salir con su empresa, que si no fuera por esta noticia que Alonso Sánchez de Huelva le dio, no pudiera, de su sola imaginación de cosmografía, prometer tanto y tan certificado como prometió, ni salir tan presto con la empresa del descubrimiento, pues, según aquel autor, no tardó Colón más de 68 días en el viaje hasta la isla Guanatianico, con detenerse algunos días en La Gomera a tomar refresco, que si no supiera por la relación de Alonso Sánchez qué rumbos había de tomar en un mar tan grande, era casi milagro haber ido allá en tan breve tiempo. Capítulo 4. La deducción del nombre del Perú. Pues hemos de tratar del Perú, será bien, digamos aquí, cómo se dedujo este nombre, no lo teniendo los indios en su lenguaje, para lo cual es de saber que habiendo descubierto la mar del sur Vasco Núñez de Balboa, caballero natural de Jerez de Badajoz, año de 1513, que fue el primer español que la descubrió y vio, y habiéndole dado los reyes católicos título de adelantado de aquella mar, con la conquista y gobierno de los reinos que por ella descubriese. En los pocos años que después de esta merced vivió, hasta que su propio suegro, el gobernador Pedro Arias de Ávila, en lugar de muchas mercedes que había merecido y se le debían por sus hazañas, le cortó la cabeza, tuvo este caballero cuidado de descubrir y saber qué tierra era y cómo se llamaba la que corre de Panamá adelante hacia el sur. Para este efecto, hizo 3 o 4 navíos, los cuales, mientras él aderezaba las cosas necesarias para su descubrimiento y conquista, enviaba cada uno de por sí en diversos tiempos del año a descubrir aquella costa. Los navíos, habiendo hecho las diligencias que podían, volvían con la relación de muchas tierras que hay por aquella ribera. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur, y cerca de ella, navegando costa a costa, como se navegaba entonces por aquel viaje, vio un indio que, a la boca de un río, de muchos que por toda aquella tierra entran en la mar, estaba pescando. los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron en tierra lejos de donde el indio estaba cuatro españoles, grandes corredores y nadadores, para que no se les fuese por tierra ni por agua. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio para que pusiese los ojos en él y se descuidase de la celada que le dejaban armada. El indio, viendo en la mar una cosa tan extraña nunca jamás vista en aquella costa como era navegar un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando qué pudiese ser aquello que en la mar veía delante de sí. Y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento, que primero lo tuvieron abrazado los que le iban a prender, que él los sintiese llegar. Y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado porque perdiese el miedo, que de verles con barbas y en diferente traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras. ¿Qué tierra era aquella y cómo se llamaba? El indio, por los ademanes y meneos que con manos y rostro le hacían, como a un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió que era el preguntarle, respondió a priesa, antes que le hiciesen algún mal, y nombró su propio nombre, diciendo Berú, y añadió otro, y dijo Pelú. Quiso decir, si me preguntáis, ¿cómo me llamo? Yo me digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Porque es de saber que el nombre Pelú, en el lenguaje de aquella provincia, es nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autor grave. A otra semejante pregunta respondió el indio de nuestra historia de la Florida con el nombre de su amo, diciendo Brezos y Bredos. Libro VI, capítulo 15. Donde yo había puesto este paso a propósito del otro, de allí lo quité por ponerlo, ahora en su lugar. Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 16, llamaron Perú aquel riquísimo y grande imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra. Porque si tomaron el nombre del indio Berú, trocaron la B por la P. Y si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la L por la R, y de la una manera o de la otra, dijeron Perú. Otros, que presumen de más repulidos y son los más modernos, corrompen dos letras, y en sus historias dicen Pirú. Los historiadores más antiguos, como son Pedro de Cieza de León y el contador Agustín de Zárate y Francisco López de Gómara y Diego Fernández, natural de Palencia, y aun el muy reverendo padre Fray Jerónimo Román, con ser de los modernos, todos le llaman Perú y no Pirú. Y como aquel paraje donde esto sucedió acertase a ser término de la tierra que los reyes incas tenían por aquella parte conquistada y sujeta a su imperio, llamaron después Perú a todo lo que hay desde allí, que es el paraje de Quitu, hasta los charcas, que fue lo más principal que ellos señorearon. Y son más de 700 leguas de largo, aunque su imperio pasaba hasta Chile, que son otras 500 leguas más adelante, y es otro muy rico y fertilísimo reino. Fin de la sección 2.